partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la información del Departamento de Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias que pertenecen a la red RECO, Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Hoy es jueves 8 de noviembre de 2012 y hoy queremos saludar al equipo de trabajo de la emisora Pacho Estéreo 94.4, ubicada en el municipio de Pacho, que hoy está celebrando 14 años de servicio a la comunidad. A todo el equipo, muchas felicitaciones. Hoy estamos con la dirección general de Darío Sabogal Martínez, gerencia Lucy Ríos, producción Elkin Parra, y hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. Créditos totalmente condonables se otorgarán a más de 4.000 colombianos para adelantar estudios relacionados con el desarrollo de software y aplicaciones informáticas, gestión de proyectos de TIC, control y aseguramiento de calidad en TIC, arquitecturas y seguridad en TIC, videojuegos, gerencia comercial y gerencia de ventas en TIC, con el apoyo del Fondo Talento Digital del Ministerio de las Tecnologías, la Informática y la Comunicación. Dado que el 16 de julio de 1813 la República de Cundinamarca proclamó la independencia absoluta de España, Marta Alvarado, gerente del Proyecto Bicentenario 2013, pondrá en marcha una serie de actividades para celebrar esta fecha. El gobierno advirtió a los propietarios de los predios ubicados en las zonas de influencia de las vías en el país que se encuentran en mora del pago de contribución de valorización de las mismas, serán reportados como deudores morosos del Estado. Buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la juventud colegiuna, Gilberto Moreno Vargas, alcalde municipal, adelanta una estrategia a través de la gestión, acompañamiento y orientación a los recién graduados y a quienes están interesados en cursar estudios universitarios. Atención desde su casa, nuevo servicio que brinda Hospital San Rafael. El servicio es orientado a quienes no cuentan con las condiciones de asistir al centro de salud o que estén hospitalizados. Con una inversión cercana a los 1.900 millones de pesos, se entregaron oficialmente tres obras en el municipio de Mosquera. En marcha, nueva jornada de vacunación contra el papiloma humano en Girardot. El proceso se cumple en establecimientos educativos de la ciudad, de acuerdo al plan establecido por las autoridades médicas locales. Los biológicos serán suministrados a niñas de cuarto grado, quienes ya recibieron la primera dosis el pasado mes de septiembre. La Banda Sinfónica Juvenil de Sopó obtuvo el primer puesto en la versión número 19 del Concurso Nacional de Bandas Musicales Pedro Ignacio Castro Perilla, realizado en Anapoima del 1 al 5 de noviembre. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. El sábado 10 de noviembre, Feria de Cafés Especiales en Pacho. Desde Fomeque, su titular. En Recorriendo Cundinamarca, hoy dos invitados a este informativo, la doctora Sandra Méndez y el señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, el licenciado Darío Saraimillán, para hablar sobre la jornada lúdica que se realizará el próximo 21 de noviembre en el municipio de Fomeque. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Se realizó inscripción al programa Más Familias en Acción en el municipio de Sopó. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, 25º Foro Taller Internacional de Expertos en Danza Folclórica Colombiana y Latinoamericana. Los Pulidos son primer puesto en Música Campesina en Turmequé. En Deportes, el grupo de Porrismo Riders, primer lugar en el nivel 4, versión número 24 del Campeonato Latinoamericano de Porrismo. Para hoy jueves 8 de noviembre, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, doctor Luis Alejandro Tobar Arias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Dado que el 16 de julio de 1813 la República de Cundinamarca proclamó la independencia absoluta de España, en desarrollo de los acontecimientos desencadenados el 20 de julio de 1810, en el entonces virreinato del nuevo Reino de Granada, Marta Alvarado, gerente del proyecto Bicentenario 2013, pondrá en marcha una serie de actividades para celebrar esta fecha. La reunión de los gestores de Cundinamarca, que se realizó en el Salón de Gobernadores de la Administración Departamental, es el punto de partida de la programación que incluirá la voz de los niños en el Bicentenario, cuyo objetivo es que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes participen en la celebración, entendiendo la transformación y los procesos que ha sufrido desde los derechos del hombre y del ciudadano hasta el Código de Infancia a lo largo de estos 200 años, 1813-2013, lo que busca la garantía integral de sus derechos y el cumplimiento de las metas del milenio. Asimismo, para la celebración del Bicentenario, las gestoras y los gestores sociales deberán proponer en su municipio un cabildo abierto con los niños y niñas en el Consejo Municipal y el alcalde para adelantar una sesión. Al final de esta se establecerá un acta donde queden plasmados los compromisos anuales adquiridos entre los participantes. Este documento se depositará en la urna de infancia y los compromisos adquiridos por la infancia y la adolescencia se revisarán cada año. En Zipaquirá, sala de redacción, créditos totalmente condonables se otorgarán a más de 4.000 colombianos para adelantar estudios relacionados con el desarrollo de software y aplicaciones informáticas, gestión de proyectos de TIC, control y aseguramiento de calidad en TIC, arquitecturas y seguridad en TIC, videojuegos, gerencia comercial y gerencia de ventas en TIC con el apoyo del Fondo Talento Digital del Ministerio TIC. Se dispone de recursos por 27.000 millones de pesos para financiar estudios en cualquier programa de educación técnica, tecnológica y pregrado en instituciones educativas acreditados por el Ministerio de Educación Nacional. Pueden participar todos los ciudadanos y servidores públicos de los diferentes órdenes del Estado colombiano que demuestren interés en adquirir formación en tecnologías de la información a través de la realización de estudios técnicos, tecnológicos y universitarios en Colombia para que con posterioridad reviertan sus mayores conocimientos a la industria de la tecnología de la información y a la estrategia de gobierno en línea. Asimismo, los estudiantes que actualmente cursan o se postulan por primera vez a un programa académico con las características mencionadas. Si un estudiante resulta ser beneficiario de la convocatoria, pero ya ha iniciado sus estudios, el ICETEX efectuará el reembolso correspondiente al valor de la matrícula del semestre en curso a la institución académica correspondiente y estudiantes que actualmente cuentan con crédito ICETEX vigente. Un crédito condonable le permite al estudiante cubrir hasta 100% del costo de la matrícula, siempre y cuando cumpla con requisitos exigidos por el programa nacional. En el colegio, sala de redacción. Buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la juventud colegiuna, bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo en su capítulo Conocimiento para la Gente, Gilberto Moreno Vargas, alcalde municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, adelanta una estrategia de la gestión, acompañamiento y orientación a los recién graduados y a quienes están interesados en cursar estudios universitarios en todo lo relacionado con la educación superior. En la actualidad, las siguientes son las opciones que se vienen promoviendo para los interesados en mejorar su calidad académica. Plan 4 por una opción de vida departamental. Convenio entre la Gobernación, Universidad, ICETEX y Padres de Familia, dirigido a jóvenes que se gradúen desde el año 2012 en colegios oficiales de Cundinamarca. Este convenio aplica para 13 universidades de la ciudad de Bogotá. Líneas de crédito ICETEX. Access, largo y mediano plazo, crédito para carrera de suboficial y oficial de las Fuerzas Militares y de Policía. Línea especial para licenciaturas y líneas CERES. Crédito de sostenimiento para estudiantes de las universidades públicas. Los mencionados anteriormente funcionan de forma independiente. Convenio con la ESAP. En 2013 inicia la carrera Administración Pública con sede en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP en el municipio. La inscripción se adelanta a través de la página de el ente. Plazo máximo noviembre 15. Buscamos que todos los jóvenes, adolescentes y personas interesadas en formarse tengan facilidades para financiar sus estudios y acceder a ellos. Por eso la Administración Municipal seguirá impulsando esta estrategia de educación superior que garantiza la calidad de vida de las futuras generaciones y de la mano de ello el desarrollo del municipio, acota el alcalde de los colegiunos al referirse a este tema. Mayor información en la Secretaría de Desarrollo Social o en el despacho de la Alcaldía. En Bogotá, sala de redacción, el gobierno advirtió a los propietarios de los predios ubicados en las zonas de influencia de las vías en el país que se encuentran en mora del pago de contribución de valorización de las mismas, serán reportados como deudores morosos del Estado. Según el Instituto Nacional de Vías, la advertencia se hace dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008 y de acuerdo con las disposiciones generales del habeas data. Señala que los dueños de los predios deben cancelar su obligación antes del próximo 30 de noviembre del presente año o de lo contrario serán reportados a la Contaduría General de la Nación. El Instituto Nacional de Vías recuerda que si aún no ha recibido su factura la pueden solicitar en las oficinas territoriales. Para mayor información se pueden comunicar a la Subdirección de Apoyo Técnico Área de Valorización en Bogotá al 705-6000 extensión 1333, 1372, 1374 o 1376. Deberán pagar contribución de valorización también los predios ubicados en Cundinamarca, Bogotá Fontibón, Ubaté, Chiquinquirá y Chiquinquirá Puerto Otero. En Mosquera, sala de redacción. Con una inversión cercana a los 1.900 millones, se entregaron oficialmente tres obras en el municipio de Mosquera. La primera, que corresponde al puente peatonal en el sector Diamante Occidental, fue puesta al servicio 6 meses antes de lo previsto, gracias a la labor adelantada por la concesión Fontibón Facatativá Los Alpes, que tuvo a cargo su ejecución. El puente, cuya inversión ascendió a los 900 millones de pesos, fue entregado en acto protocolario presidido por el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, el diputado Emilio Casallas, el concejal Humberto Torres y la directora de la concesión, María Margarita Botero, quienes destacaron el importante aporte que el mismo generará para reducir los niveles de accidentalidad vial registrados en el sector. En este mismo sentido, el personero municipal, Carlos Gilberto Granados, y el secretario de Gobierno, Giancarlo Jerometa, manifestaron que habrá acompañamiento continuo por parte de las autoridades en aras de sensibilizar a los habitantes del sector para que utilicen la nueva estructura para proteger su integridad y la de sus familias. La segunda obra beneficia a la comunidad del barrio Bremen 2, en donde se inauguró una vía cuya inversión fue de 220 millones de pesos y permitirá comunicar la zona con la carrera tercera, que conecta con el municipio de Funza. Esta vía se realizó en convenio con el Gobierno Nacional, producto de la gestión adelantada por la Administración Municipal, el concejal Carlos Rodríguez y la comunidad. Finalmente, y con una inversión de 700 millones de pesos, se entregó oficialmente la vía en el sector Siete Trojes. Esta se convierte en la mayor inversión vial ejecutada hasta el momento por parte de la Administración Municipal. Ampliamos ahora las noticias desde Pacho Estéreo. El próximo sábado 10 de noviembre se realizará un evento muy importante en el municipio de Pacho. Se trata de la Feria de Cafés Especiales. Y hoy se encuentra con nosotros el doctor José Hernández, secretario de Agricultura, Cultura y Turismo del municipio de Pacho, a quien saludamos. Muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Realmente agradezco mucho la posibilidad de estar acá para contarles pues las cosas que se han venido haciendo, lo que se tiene programado. Ingeniero José Hernández, hablemos del tema del café. ¿Cómo se ha impulsado este gremio en nuestro municipio? En cuanto al tema café, pues creo que es lo que más fuerte hemos trabajado este año, con unos resultados bastante buenos, afortunadamente. Con la Asociación de Productores de Cafés Especiales del municipio estamos trabajando de la mano. Este año se logró con el Ministerio de Agricultura pues una alianza productiva que involucra el Comité de Cafeteros, la Alcaldía Municipal, involucra el SENA, involucra una empresa compradora de café que se llama Carcafé, involucra el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura del departamento, y todos unidos aportando para fortalecer la producción de cafés especiales en el municipio. De tal manera que, pues, con este proyecto, que efectivamente es del Ministerio de Agricultura, se lograron recursos por 260 millones de pesos que van a ser invertidos en la producción de cafés especiales a través de la Asociación de Productores de Cafés Especiales del municipio. Se va a realizar la Feria de Cafés Especiales el próximo sábado 10 de noviembre. Háblenos de este tema. Pues vamos a hacer, no estoy seguro, pero creo que es la segunda feria de cafés especiales en el municipio, en la que realmente va a ser una feria agroindustrial del café. Están invitados productores de maquinaria, de silo, productores de fertilizante, de tal manera que vamos a tener una oferta de servicios para los cafeteros allí en el Parque Central. Y adicional a eso, pues vamos a tener efectivamente la feria como tal de cafés especiales, en la que se van a dar procesos de catación, de definir, y de pronto estamos concretando el tema de un concurso para definir tasas y la calidad de los perfiles de tasa de algunos productores de acá del municipio. Es que definitivamente tenemos que apuntarle a este tema, al tema de los cafés especiales. Hacia allá debe ir el país y la federación está orientada también hacia eso. ¿Cuáles son las principales fortalezas que tiene el café en nuestra región? Miren, hay estudios, y definitivamente por eso empresas como Carcafé, que son los principales vendedores de la cadena de cafés o de tiendas de café que hay en Estados Unidos, que se llama Starbucks, pues se interesan en esta región, porque definitivamente hay características especiales en la zona, ¿sí? Hay estudios en el departamento en que catadores afirman que el mejor uno de los mejores cafés que hay en Cundinamarca se encuentra en esta región, por sus condiciones pues agroecológicas, digamos climáticas, por sus espacios, sus montañas, por su lluvia, calidad de aguas. Entonces eso genera aspectos o trazas especiales en el sabor del café. De tal manera que, como les digo, tenemos que apuntarle hacia allá. Y además, la alcaldía municipal no puede dejar de lado esta línea, este renglón productivo, porque agrupa en este momento alrededor de 1.300 familias. Entonces, y estamos hablando que es el cultivo con casi que con mayor tecnificación que tenemos en el municipio. Entonces hay que seguirle trabajando, pero enfocados hacia eso, hacia la producción de cafés especiales. Hoy día, los que no pensemos en este tema, pues simplemente somos cafeteros que estamos casi que al riesgo de desaparecer. Recordamos a los oyentes que el próximo sábado 10 de noviembre se realizará la Feria de Cafés Especiales en el municipio de Pacho. Cordial invitación para todos. Ahora continuamos recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, sala de redacción, atención desde su casa, nuevo servicio que brinda Hospital San Rafael. El servicio es orientado a quienes no cuentan con las condiciones de asistir al centro de salud o que estén hospitalizados. Un nuevo servicio que busca mejorar el nivel de salud individual y familiar empezó a ofrecer el Hospital San Rafael mediante acciones realizadas en el domicilio de personas que no están en condiciones de asistir al centro de salud o que, estando hospitalizadas, se hace necesario conocer conocer la problemática y el entorno familiar. Desde el pasado 1 de noviembre, la entidad hospitalaria empezó a brindar mayor y mejor atención desde su casa y dio inicio a las 2 primeras atenciones domiciliarias para usuarios con enfermedades crónicas. Con esta asistencia de enfermería en atención domiciliaria, la salud de los usuarios fusagasugueños y los municipios donde la entidad presta sus servicios será atendida con más prontitud, al tiempo que aumentan las esperanzas de vida y se humaniza la atención cuando hay poca disponibilidad de cuidadores familiares, señaló el gerente del hospital, doctor Mauricio Álvarez Torres. La atención domiciliaria está dirigida a pacientes crónicos, terminales o con tratamiento definido por médico general, por enfermería o por terapeuta. De acuerdo al procedimiento, recibirán atención y valoración por médico general, formulación de medicamentos y de procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico, cuidados básicos de enfermería, baño del paciente y toma de laboratorio si se requieren, administración de medicamentos, control de signos vitales, valoración física, reacondicionamiento y condicionamiento físico. En Sopó, sala de redacción. La Banda Sinfónica Juvenil de Sopó obtuvo el primer puesto en la versión número 19 del Concurso Nacional de Bandas Musicales Pedro Ignacio Castro Perilla, realizado en Anapoima del 1 al 5 de noviembre. La banda, dirigida por el maestro Harold Abril e integrada por 45 jóvenes soposeños, le ganó en su categoría a la representación de Villa de Leyva, Boyacá, que logró el segundo lugar, y el tercer puesto fue para el municipio de Samaniego, Nariño. Durante este encuentro, la Banda Sinfónica Juvenil de Sopó estuvo acompañada por 20 integrantes de los grupos de teatro y danzas del municipio, quienes participaron en el desfile de comparsas realizado por las calles de Anapoima, llamada la Ciudad de la Eterna Juventud. De la comitiva de Sopó también hizo parte el alcalde Jerónimo Valderrama, padres de familia y otros funcionarios de la administración municipal, quienes brindaron el apoyo necesario para el éxito logrado en este certamen. La actual Banda Sinfónica de Sopó viene de una fusión de las bandas infantil y juvenil del municipio y ha logrado participaciones destacadas, como el segundo puesto en el pasado Festival Departamental de Bandas Musicales Municipales, realizado en Villeta, y ahora este importante triunfo en Anapoima. Este éxito se debe principalmente a la disciplina del director, estudiantes y formadores del grupo. Durante este concurso se contó con la participación de 24 grupos de diferentes regiones del país y se les rindió un homenaje a los maestros de la música Jorge Velosa Ruiz y Lucho Bermúdez. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Girardot, sala de redacción. Con una audiencia de 1,000 personas reunidas en el auditorio del Hotel Tocarema de Girardot, se cumplió la audiencia de presentación del Plan de Acción Trienal de la CAR 2012-2015, evento de participación ciudadana en el que los representantes de los sectores productivos, sociales y ambientales de la jurisdicción refrendaron su compromiso y respaldo al director general de la corporación, Alfred Ignacio Ballesteros, en su política de gestión ambiental, responsabilidad de todos. En desarrollo del evento, que sirvió de escenario al encuentro de los diferentes actores sociales del territorio CAL, el director Alfred Ballesteros presentó las líneas estratégicas y los proyectos previstos por la autoridad ambiental para liderar los modelos de administración y cuidado de los recursos ambientales que aseguren su sostenibilidad como fundamento de desarrollo en el centro del país. Entre los principales planteamientos realizados en el marco de la audiencia sobresalen el fortalecimiento de la corporación en el ejercicio de la autoridad para asegurar la gobernabilidad en materia ambiental. Igualmente, la consolidación del componente social, la cultura, la visión del territorio a partir del concepto de cuenca y el crecimiento económico en armonía con los recursos y ecosistemas estratégicos. Ballesteros Alarcón destacó el proceso de construcción del Plan de Acción como un ejercicio que integró a funcionarios, directivos, consejeros, alcaldes y representantes de los sectores económicos, educativos y ambientales, como la evidencia un plan de acción en el que se reflejan las necesidades más urgentes para 98 municipios de Cundinamarca y 6 de Boyacá. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, que nos informa desde Oriente, emisora Chingaz Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, hoy dos invitados a este informativo, la doctora Sandra Méndez y el señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, el licenciado Darío Saray Millán, para hablar sobre la jornada lúdica que se realizará el próximo 21 de noviembre en el municipio de Fomeque. Chingaza es pueblo. A esta hora de la mañana, el saludo para todos los colegas de las radios comunitarias del departamento de Cundinamarca. Nuestros invitados en Chingaza Estéreo, la doctora Sandra Méndez, a quien le damos los muy buenos días. Muy buenos días. El licenciado Darío Saray Millán, rector de la institución IDEMAC, también está con nosotros. Licenciado, bienvenido. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia de esta emisora. Iniciamos esta entrevista con nuestros personajes invitados. En primer lugar, la doctora Sandra Méndez, le queremos indagar cómo es la jornada lúdica del próximo 21 de noviembre. Bueno, primero estamos tratando de incentivar una jornada en donde queremos que los docentes participen en totalidad en compañía de los estudiantes del grado 11. Está enfatizada en cultura ciudadana para reforzar muchas cosas en valores que se han venido perdiendo o que de pronto están, pero queremos que se fortalezcan. Se van a tratar diferentes temáticas como trabajo en equipo, confianza. Vamos a contar con la participación del ejército, del SENA, del hospital y de funcionarios de la alcaldía. ¿Qué actividades concretas se realizarán este día? Actividades concretas, digamos que van a haber 5 puestos con 5 temáticas. Cada una va a tener más o menos una hora en desarrollo. Es sorpresa, no podemos decirlo. La jornada más o menos de 8 a 1 de la tarde. Esperamos que realmente contar con el apoyo de todos y que salga en total éxito. Doctora, ¿participan todos los docentes de la institución? Esperamos con la participación de todos los docentes, hacemos una cordial invitación para que tengan un espacio para ellos y para sus estudiantes. Fortalecimiento personal, fortalecimiento como personas y ante todo para compartir y pasar un tiempo diferente. El señor rector licenciado Darío Saray Millán también nos da su opinión sobre esta jornada lúdica. Pues me parece muy interesante que la alcaldía municipal y estos programas sociales que manejan desde allí genere este tipo de espacios de integración para llevar a la práctica la convivencia ciudadana y que en dicha actividad no solamente participen docentes, sino también estudiantes que finalmente son los directamente beneficiarios de que entre los docentes existan unas buenas prácticas ciudadanas y de convivencia. De parte de la institución y demás, entonces desde ya garantizamos la asistencia, la participación y el respaldo a este tipo de actividades. El día miércoles 21 de noviembre los estudiantes estarán en receso escolar, licenciado. Pues no directamente, porque en esta semana, según la planeación institucional, estamos en nivelaciones y recuperaciones para los estudiantes que no han alcanzado sus logros en totalidad. Entonces, simplemente se varía la metodología de trabajo. Quizá en esta fecha no están directamente en las aulas de clase, pero sí están aprovechando para ponerse al día en todos los trabajos que tengan atrasados o que tengan pendientes y lograr su proceso de nivelación final para la promoción del año lectivo. La doctora Sandra Méndez hace la invitación a los profesores y comunidad en general para que participen de esta importante jornada de cultura ciudadana. Queridos profesores, de parte del alcalde, de parte de todos los funcionarios de la alcaldía, de parte de todo el cuerpo docente, digamos que nos está apoyando por parte del IDEMAC, queremos hacerle una cordial invitación para el 21, noviembre 21, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en esa jornada lúdica de cultura ciudadana, en donde tendremos un espacio para pasarla muy rico. Simplemente esperamos contar con su apoyo y la mejor forma de apoyarnos es asistiendo y haciendo parte de la jornada. Licenciado, ¿cuál es su invitación para la comunidad que a esta hora lo escuchan en todo Cundinamarca? Ratificar lo que dice la doctora Sandra, invitar a toda la comunidad para que participen con su observación, con sus sugerencias y para que los aprendizajes que allí se puedan dar se proyecten también a sus hogares y a la convivencia comunitaria en general. Nos despedimos de nuestros invitados y el agradecimiento por concedernos estos minutos para informar a toda la comunidad del oriente de Cundinamarca. Doctora Sandra, muchas gracias por estar en Chingaza Estéreo. A usted muchísimas gracias. Señor rector, gracias por estar acompañándonos en esta mañana. Gracias a usted por tenernos en cuenta y saludo especial también para toda la audiencia. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. Me despido de los colegas en el Máster Central y compañeros de la red RECO que a esta hora informan a todo Cundinamarca. Les habló Raúl Villar Lara. Feliz día para todos. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca saludamos y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en el día de hoy. Es el doctor Luis Alejandro Tobar, exalcalde de La Calera, director de Incoder Cundinamarca, funcionario de algunas municipalidades, entre ellas Sopó, y desde luego en este momento asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Doctor Luis Alejandro Tobar, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días para todos ustedes, la organización, lo que representa tener 25 emisoras encadenadas y a todos los radioescuchas en este día. Usted como cundinamarqués, hablemos un poco dónde nació, cómo fue ese encariñamiento con esta tierra del cóndor, la tierra Cundinamarca. Pues yo me siento cundinamarqués tiempo completo, viví 36 años de mi vida en el municipio, uno de los más hermosos de Cundinamarca, aunque toda nuestra Cundinamarca es hermosa, que es La Calera, pero nací en Bogotá, que Bogotá es la capital de Cundinamarca, ¿no? Y bueno, estamos hoy desde la empresa Acueducto, hemos hecho un recorrido ya de 22 años por diferentes encargos que ha hecho la comunidad y los gobernadores. Estuve concejal en La Calera, alcalde, personero en Sopó, secretario del Medio Ambiente de Cundinamarca, presté en el INCOER una labor valiosísima, más de cerca de las 3.000 familias se les pudo entregar su título de propiedad, y ahora aquí desde la empresa Acueducto defendiendo el tema ambiental, defendiendo el tema de compensaciones por primera vez desde Bogotá hacia los municipios. El encargo que me ha hecho el gerente aquí como asesor es el relacionamiento con los municipios, y eso para mí es una tarea que además me encanta. Desde luego que nos interesa mirar ese tema que usted en este momento está manejando, que tiene que ver con las relaciones de la empresa de acueducto con la comunidad cundinamarquesa, que es de donde viene el agua y donde finalmente también vuelve el agua. Pero, doctor Luis Alejandro, hablemos un poco del paso suyo por la personería de Sopó. Allá está Chuscal Estéreo en plena sintonía en la mañana de hoy. Bueno, Sopó es un municipio grato, hermoso de la sabana, comprometido con el medio ambiente, tiene un alcalde que tiene una visión muy importante de lo que es ser el cuidado de la sabana, de las tierras agrológicas tan importantes que tenemos allí, de seguir conservando lo que es ser municipio, esas costumbres, esas raíces que tenemos los que nos criamos en los municipios, en los pueblos, los que somos de pueblo, no se deben dejar perder por el desarrollo desmesurado del urbanismo, y Sopó es un ejemplo de ello. Y en Sopó estuve trabajando entre el año 91, a finales del 91 hasta el 94 en la personería. Es un grato recuerdo, es una tierra hermosa, es una tierra pujante de una gente que tiene por cultura un principio de armar empresa, un poco lo que decía algún político de este país, el talante para sacarlo adelante. Sopó tiene unas gentes muy, muy, muy pujantes. Vamos al municipio de La Calera. En la región del Guavio nos escuchan en Ubalá y nos escuchan en Gachalá, pero la cabecera, que es prácticamente la entrada al Guavio, el municipio de La Calera, donde usted fue alcalde, con mucho beneplácito lo recuerda. Y desde luego que recordémosle a los cundinamarqueses aquí en esta cita de la mañana, ¿qué balance tiene usted de su gestión como alcalde de La Calera? Bueno, ese paso por la alcaldía fue en el año 95, 97, 3 años de elección popular, de 3 años con voto programático, el primer alcalde con voto programático, y mi vida política inició a los 21 años como concejal de la municipalidad por un movimiento de juventudes. La Calera es un municipio que tiene una connotación muy importante, es lo que toca decir, es la puerta de entrada al Guavio. Nos han ubicado siempre en la región del Guavio. Tenemos parte del sistema de Chingaza y colindamos con Fomeque, con Chingaza Estéreo, con Chuachi, con Junín, con Huasca, con Chía, con Sopó, con Bogotá. Entonces es un municipio además grande, 356 kilómetros cuadrados. En el año 95 a 97 nos tocó todo un tema difícil, cumplir por un lado un voto programático, pero también un problema de orden público. Tuvimos la oportunidad de que la comunidad nos calificara como uno de los mejores alcaldes del departamento. No fui el primero, pero sí me calificaron del segundo. Y para mí, más que tener un puesto honroso, es lo que la gente piensa de lo que fue la gestión mía. Seguramente con algunas fallas, porque somos humanos, pero con una gran filosofía, honestidad y gerencia para La Calera a una edad tan temprana. Y yo me alegro cuando llego a mi municipalidad, pues recorro las calles, lo que hicimos, pero sobre todo la calidez de la gente que siempre va y me abraza, me da un apretón de manos. Eso para mí es lo más importante que le queda a un mandatario. Al que no es corrupto le queda el calor de la gente. Eso es. Ahora, el Guavio. El Guavio es una región hermosa que merece recuperarse en muchos temas de desarrollo, pero que también representa un capital ambiental fundamental para todo el país, para la Orinoquía, pero también para Bogotá y para Cundinamarca y para el país. El Guavio es conocido en todo el país, desde allá salimos, tenemos energía. También tuvimos problemas de corrupción históricamente, porque a los campesinos se les desplazó comprándole a muy bajo precio las tierras, y algunos intermediarios conocidos en este departamento le quitaron lo que era de los campesinos. Pero también es una región que merece la compensación por los servicios ambientales. Y ahora que estamos aquí desde la alcaldía de Bogotá, es la primera vez que Bogotá reconoce históricamente que los servicios de desarrollo que hoy tiene se los debes a una región tan rica como el Guavio, como Chingaza, como Fome, que tiene un 51% de su territorio en páramo de Chingaza y una buena parte en el sistema de agua de Bogotá. Doctor Luis Alejandro, su paso por la gobernación en la Secretaría del Medio Ambiente, ¿qué le dejó a Cundinamarca? Bueno, esa es una pregunta importante, porque en materia ambiental hicimos mucho, aunque eso no da votos. Siempre he dicho eso, pero da futuro. ¿Qué es la importancia? La importancia de la Secretaría de Medio Ambiente es que hicieron dos proyectos fundamentales. La Secretaría de Medio Ambiente no es un gran inversionista porque tiene muy poco presupuesto y tampoco es autoridad ambiental. Entonces, ¿qué reflexión hace uno sobre eso? Primero, logramos diseñar lo que iba a ser Mondoñedo. Yo tengo el placer interno y externo de decirlo ahora, de que Mondoñedo hoy es lo que es porque fuimos el padre de una idea que dejamos montada, que allí se entregó la concesión, que el doctor Diego Bravo entregó el predio para hacer Mondoñedo, que era de la CAR, una inversión de más de 1.000 millones de la CAR en su momento y 3.000 millones del departamento. Ese es un legado importantísimo, más la adquisición de cerca de 5.000 hectáreas que se protegieron en esa gran época en cinco páramos fundamentales de Cundinamarca. 3.000 beneficiarios quedaron de su gestión en el INCODER, 3.000 nuevos adjudicatarios de predios baldíos. ¿Esto y qué más logró usted en el INCODER, doctor Luis Alejandro Tovar? Bueno, fueron 4 años largos en un instituto difícil, pero hermoso. Alguien me decía alguna vez que si uno quería entender a Cundinamarca debía trabajar lo rural, y la vida y Dios y bueno, y unos grandes amigos me dieron la oportunidad de estar ahí en el INCODER para entender la realidad de nuestros campesinos, los campesinos más olvidados del departamento: Yacopí, Caparrapí, Medina, Paratebueno, Cabrera, para hablar de los extremos, sin mencionar a todos los municipios. El INCODER tiene una gran tarea todavía por terminar, y es que todavía hay muchas tierras baldías. Curiosamente, baldío no es abandonado, baldío es que le falta el título. Y donde tiene la gente escasez de títulos, donde son más pobres. Porque la gente pobre le falta entender cómo funciona un sistema que a veces ni entienden. Pero cuando van al banco agrario a sacar un crédito, lo primero que le piden es: oye, ¿cuál es su título de propiedad? No tengo, es que eso me lo dejó mi abuelo, mi tatarabuelo, pero no tengo título. Entonces el INCODER da esa solución. Yo hice una labor gracias a la gente, porque la gente fue la que quiso acceder al INCODER. logramos que fueran gratuitos los títulos, que eso no se había hecho antes, y en algunos casos, inclusive aquí en el distrito, en la zona de Sumapaz, de Jerusalén, de Nazaret y de San Juan, con el apoyo de la alcaldía local. Sumamos en total 3.000 familias campesinas con su título de propiedad que hoy acceden a un crédito, a un subsidio de vivienda, a tener la posibilidad de dejarle un legado a sus hijos y de fortalecer las finanzas municipales. Eso es una labor que tampoco tiene precio. Ha señalado usted que el Distrito Capital y concretamente el acueducto han reconocido que el desarrollo de Bogotá y que el desarrollo de todo el centro de nuestro departamento se debe a la posibilidad de traer el agua desde la represa de Chingaza, desde la laguna de Chingaza, en el Guavio, en el Oriente, que ha sido el fortín hídrico tanto para la generación de energía como para el líquido precioso como es el agua. ¿Cómo ve usted ese reconocimiento de que Bogotá esté entendiendo por fin de que el agua del Guavio y el agua del Oriente ha sido muy útil en el desarrollo bogotano? Esta ciudad, en la cual ya se acerca a 8 millones de habitantes, no sería hoy esta ciudad si no hubiese tenido la posibilidad de traer el agua del sistema Chingaza. Dependeríamos de la cuenca del río Bogotá, y el río Bogotá hoy presenta unas grandes contaminaciones por los desarrollos también desaforados de municipios nuestros que han metido la industria en los nacederos, en las bocatomas del río, afectando sustancialmente el agua potable. Pero Bogotá también reconoce que el territorio le da el agua y que históricamente tiene una deuda con el departamento, pero específicamente con los municipios, con los 7 municipios en el caso de Chingaza. Es un tema que yo estoy trabajando. No es posible que Fomeque, un municipio que da agua a Bogotá, porque ahí queda la represa de Chuza y queda la laguna de Chingaza, no tenga agua potable. La superintendencia hizo los requerimientos y no la ha habilitado como empresa prestadora, la tiene limitada. Y un compromiso que ha hecho nuestro gerente y el alcalde de Bogotá es que le vamos a contribuir a que el sistema de acueducto que hoy tiene Fomeque sea un sistema con agua potable. No es posible, es una paradoja que Chingaza le dé el agua a Bogotá, pero Chingaza no sea la fuente de una calidad de agua potable para los fomequeños. Ese es nuestro compromiso. Ya hicimos una visita con el gerente Carlos Acero. Estamos mirando unos procesos de laboratorio, estamos mirando el tema de la red de una inversión que hizo el agua departamental, la Bolsa de Aguas, un acueducto que tiene grandes deficiencias técnicas que no permite que el agua llegue clorada, sino que se pierda el cloro cuando llega al área urbana. Y esos problemas técnicos los estamos colaborando desde la empresa Acueducto. El alcalde ha planteado la posibilidad de hacer dos soluciones, o un reservorio, una especie de presa, o un tanque grande que sería cercano a los 10.000 metros cúbicos, un poco más, o estamos viendo una alternativa de llevar desde la propia Chingaza una posibilidad coherente con una concesión. Estamos estudiando cuál es la solución técnica para que Fomeque tenga agua potable, y eso el próximo año estamos presupuestando un recurso suficiente para que al final del año, y es el compromiso de esta empresa, Fomeque tenga a través de su empresa de acueducto agua potable, no solamente para el área urbana, sino la red que está conectada en el caso de Fomeque. En el caso del Calvario y San Juanito, que ya son meta, vamos a hacer unas inversiones en el tema de vías, pero no una inversión de una reservada, sino estamos iniciando unos contratos de diseño para hacer unas placahuellas, unos pontones, unos muros, unos bus culvers, si es el caso, y en los puntos críticos darle una solución definitiva a esas vías. Eso va a demandar una gran cantidad de recursos. En el caso de La Calera estamos dando solución a unos convenios que firmé yo cuando fui alcalde que no se han cumplido, como es el tema del Parque Ecológico San Rafael, como el tema de agua para las veredas de Salitre, Atos, Líbano, San Rafael, que ya comenzó a operarse, se va a hacer a través de Aguas Bogotá. En fin, con Choachi estamos trabajando el tema sanitario y un posible acueducto el próximo año para la vereda de Chatazuga. De tal manera que eso es una visión totalmente diferente a la que se veía hasta este año, que llega un programa de desarrollo del alcalde Petro que se llama Bogotá Humana, que reconoce que el territorio es parte de lo que puede ser Bogotá y que Bogotá es parte de la como capital del territorio, que nos necesitamos y que no es una relación de quién le impone a quién. Yo tuve que discutir durante mi alcaldía en el año 95 que nos compensaran lo que hacía 30 años atrás no se había hecho, que era compensar todos los impactos ambientales de Chingaza, porque a diferencia de Fome, que si bien allá está el agua, allá está Guatiquía y está Chuza, lo que afectó a la calera fue el túnel y secó varias quebradas bajo su caudal hídrico. Entonces están las compensaciones en varias veredas de acueductos y logramos la compensación por San Rafael. Sin embargo, quedaron pendientes obligaciones puntuales. En esa época nunca tuvimos la defensa del departamento. Ni desde el año 90 cuando yo fui concejal, jamás un gobernador se acercó a decirnos, oiga, defendamos a la calera. Obviamente éramos conservadores en unos 60-70% y los gobiernos liberales que siempre han estado ahí, no porque yo diga que soy liberal o conservador, simplemente porque era una forma de manejar la política en esa época. Hoy en día afortunadamente se ha superado esos criterios de si yo soy liberal o soy conservador o soy de izquierda o derecha. La gente vota hoy más por quien le sirve. Pero a esa visión de esa época hizo que nunca tuviéramos un gobernador que nos defendiera. Y nos tocó solitos. Hoy en la visión es diferente. Bogotá le está reconociendo una deuda histórica porque hay una Bogotá que se llama Bogotá Humana. Doctor Luis Alejandro, hagamos un alto en esta entrevista y de una vez quiero comprometerlo para que mañana la continuemos aquí en Recorriendo Cundinamarca y sigamos hablando de lo que usted ha hecho y de este proyecto que está liderando como asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Por hoy, muchas gracias y lo esperamos mañana aquí para continuar conversando con usted. Bueno, a todos los que escuchas, un buen día y continuamos con esta entrevista. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. ¿Qué tal amigos de Recorriendo Cundinamarca? Muy buenos días. Concluyó con éxito en el municipio de Sopó la inscripción de las familias beneficiarias en el programa Más Familias en Acción. Este programa es una iniciativa del Gobierno Nacional para entregar subsidios de nutrición o educación a los niños que pertenezcan a las familias pertenecientes al nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o familias indígenas. En Sopó, realizaron su inscripción 328 familias, de las cuales 9 son de transición, 29 desplazados, 273 del SISBEN y 17 de la Red Unidos. El potencial en el municipio era de 356 familias, lo que indica que se cumplió con el 92.13% de la inscripción. Este proceso se llevó a cabo los días 1 y 2 y también el 3 de noviembre y estuvo acompañado por el alcalde Jerónimo Valderrama, Andrés Felipe Duque, operador del programa, Rodrigo Arias, de la Oficina de Enlace Municipal y otros funcionarios de la Administración Municipal. El programa Familias en Acción consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia en educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores y en salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de control de crecimiento y desarrollo programadas. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Que tengan un muy feliz día. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Las noticias desde Tocancipá con Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca en el primer departamento del país. Una vez más, desde Alegría Estéreo entregamos la información más importante para esta semana. Alegría Estéreo 94.4. Con la presencia de más de 30 maestros de la danza, el grupo Los Danzantes, dirigido por el maestro César Monroy, en asocio con la Gerencia de Cultura y Turismo, bajo la dirección del maestro Germán Hernández Castro, se realizó el 25º Foro Taller Internacional de Expertos en Danza Folclórica Colombiana y Latinoamericana en el auditorio de la Casa de la Cultura de Tocancipá. Esta actividad se inició con el foro debate Las Danzas Tradicionales, donde cada uno de los participantes dio su opinión de la actividad, evento que se realizó en la Escuela de Formación Musical musical de Tocancipá, donde hubo presentaciones de danzas tradicionales presentados por expertos maestros invitados de Chile, Cecilia Vergara y Pablo Peralta, Ecuador, Miriam Guayaguamán y Arturo Calahorrano, México, Álvaro Serrano y Nancy y Casbalceta, Paraguay, Irma Ávila y Armando Cristaldo, Perú, Milia Jón y Ana Cecilia Lizarzaburu, Venezuela, Jesús Rivero y Emitia Pernalete, Colombia, Lady Ramírez y Víctor Delgado. Un gran evento que dejó muy en alto el nombre de Tocancipá y Colombia en este 25º Taller Internacional de Expertos en Danza. Por otra parte, Los Pulidos Son ocupan el primer puesto en música campesina en Turmequé. Este grupo de música llamada Carranguera ha venido cosechando triunfos en los diferentes certámenes donde se presenta. Los Pulidos Son ocuparon el primer lugar en el municipio de Turmequé en el marco de las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Rosario que se celebran en esta población boyacense, a la cual se le atribuye la cuna del deporte nacional, el tejo. En deportes, los Riders, campeones en categoría 4. Luego de una excelente presentación en el Colegio Salesiano de la ciudad de Cartagena, el grupo Riders de Tocancipá logró el primer lugar en el cuarto nivel en la versión número 24 del Campeonato Latinoamericano de Porrismo. La entrega del trofeo, las medallas y el anillo para el entrenador es la recompensa a muchas horas de trabajo y dedicación que van desde la más joven del equipo, pasando por el entrenador, el metodólogo, la parte administrativa, dirección del instituto y el apoyo incondicional del Honorable Consejo Municipal y Administración Municipal en cabeza del señor alcalde Carlos Julio Rosso Moreno. Ser campeones a nivel internacional demuestra el gran momento por el cual atraviesa este grupo, comprometido con un deporte muy exigente y que requiere de concentración en los 3 minutos de presentación ante un jurado que evalúa de una forma integral todos los recursos utilizados en cada rutina. Una vez más se ratifica la posibilidad de asistir por primera vez en la historia del porrismo tocancipeño en un mundial de la disciplina. Para asistir es necesario lograr la invitación que se logra estando en el pódium de certámenes como los realizados en Medellín y Cartagena. En la ciudad de Medellín, la eterna primavera, con un tercer lugar a nivel nacional, se logró el aval y la invitación para el Mundial de Porrismo que se realizará en la ciudad de Orlando, Florida, en el año 2013. Con ese primer lugar en Cartagena, se ratifica esa invitación y la preparación debe continuar para lograr una excelente figuración a nivel mundial. Buenas noticias para el porrismo tocancipeño. Con esta importante información, entregamos a ustedes nuestra nota desde Tocancipá, de informó Diana Pascagaza desde Alegría Estéreo. Sigan ustedes con más noticias recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gachetá, sala de redacción. Avances en la ejecución de una de las obras de infraestructura que fortalecerán el desarrollo y la competitividad de la región, dio a conocer el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante un recorrido que realizó. Se trata de la rehabilitación de la vía Huasca-Gachetá-Ubalá en el sector Huasca-Sueva, que se adelanta con recursos del departamento y del Sistema General de Regalías. En visita a la zona, en compañía de los alcaldes de Ubalá, Huasca, Gachalá, Gama y Junín, así como el senador Milton Rodríguez, el diputado Héctor Cotrino y el gerente encargado del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, Carlos Julio Romero Anturi, el primer mandatario departamental dio cuenta a la comunidad de la ejecución de las obras. Un reconocimiento ofreció la alcaldesa del municipio de Gachetá, Mónica Romero, junto a la comunidad gachetuna, al gobernador Cruz, por las importantes obras y proyectos que se han logrado concretar en los 10 meses de su administración. En Girardot, sala de redacción, en marcha nueva jornada de vacunación contra el papiloma humano en Girardot. El proceso se cumple en establecimientos educativos de la ciudad, de acuerdo al plan establecido por las autoridades médicas locales. Los biológicos serán suministrados a niñas de cuarto grado, quienes ya recibieron la primera dosis el pasado mes de septiembre. En realidad se trata de la segunda dosis absolutamente necesaria para garantizarle inmunidad contra esa enfermedad a las mujeres del municipio, tal como lo pretende la alcaldía y el gobierno nacional. La población a vacunar corresponde a 645 niñas de 9 años matriculadas en cuarto de primaria. El proceso será desarrollado por personal especializado, quienes estarán entregando las horas y días que acudirán a los centros de formación, tanto oficiales como particulares. Los operadores solicitaron que padres de familia respalden la tarea suministrando la documentación requerida para el caso. En la mesa, sala de redacción. La banda municipal de La Mesa se alista para su presentación en el 11º Concurso Nacional de Bandas Fiesteras Carlos Julio Parra Vivas, que se realizará durante los días 10 y 11 de noviembre de 2012 en el municipio de Vianí, Cundinamarca. La banda municipal, bajo la batuta del maestro Jorge William Salazar Mora, adelanta por estos días largas jornadas de ensayo, con miras a su presentación en este importante concurso, en el cual participará llevando el nombre de Cundinamarca y la mesa, luego de su participación en el concurso departamental realizado en el mes de agosto en el municipio de Villeta, donde ocupó el segundo lugar, y su paso a este certamen de carácter nacional. Este nido de músicos para el municipio cuenta con 31 artistas entre niños, jóvenes y adultos, adelantando un proceso de 2 años con el maestro Jorge William Salazar, y el cual cuenta con total apoyo de la Administración Municipal de la Mesa, apacible para vivir, atractiva para invertir. En Facatativá, sala de redacción, la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL, advirtió sobre procesos de análisis dirigidos a identificar el potencial de demanda que tiene la ciudad de Facatativá como punto de partida en la región, dejando abierta la posibilidad de grandes inversiones en la sabana occidente. Por su parte, el alcalde de esa ciudad, Luis Orlando Buitrago, presentó un catálogo de obras que adelantará su despacho en un intento por darle vitalidad a la producción y desarrollo al municipio. En exposición bien elaborada y suficientemente justificada, el mandatario llamó la atención de los inversionistas haciendo referencia a obras como el frigorífico regional, el terminal intermodal de pasajeros, otro más de carga, y el tren de cercanías o tren liviano. También expuso los proyectos establecidos en el plan de desarrollo Todos Somos Facatativá 2012-2015, como la edificación del Centro Integral de Infancia y Adolescencia, la Mega Biblioteca, el Mega Colegio del Sur y la construcción de 2 embalses, todo ello con el fin de darle otro nivel a las construcciones de integración regional y a la gran edificación en el municipio. A manera de respuesta, la gerente de CAMACOL Bogotá y Cundinamarca, Marta Moreno, resaltó el potencial que ofrece Facatativá y anunció que el gremio viene haciendo un trabajo de análisis para identificar la demanda en materia de vivienda y de construcciones que integren la región. Por su parte, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Luis Felipe Henao, destacó que nunca antes el gobierno nacional había dado tanta importancia al sector de la construcción con un presupuesto que supera los 7 billones de pesos. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Soacha, sala de redacción. Si en algo estamos trabajando en Cundinamarca es en asociatividad, manifestó el director de Desarrollo Económico de la Secretaría de Competitividad de Cundinamarca, Arnulfo Gutiérrez, durante la instalación del 6º Encuentro Nacional de Sector Panificador, evento organizado por EMPAN, que contó con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. De acuerdo con las cifras presentadas por los representantes del gremio, Cundinamarca ocupa el 7º lugar en el país en producción de pan y sus derivados, y de 27.000 empresas registradas, más de 6.700 se encuentran en Cundinamarca. Sin embargo, muchos productores no han constituido legalmente sus negocios, lo cual le resta posibilidades al momento de acceder a los programas y beneficios que ofrece la Secretaría de Competitividad del departamento, precisó Arnulfo Gutiérrez, quien aprovechó la oportunidad para ratificar el compromiso de esta secretaría en trabajar, apoyar y vincular más personas del sector para que se capaciten, innoven sus productos y se asocien. Durante el encuentro, representantes de los municipios de Bojacá, Chocontá, La Vega, Pacho, Zipaquirá, La Mesa y Villa Pinzón expusieron sus productos en la muestra comercial y participaron de las conferencias en las cuales se presentaron experiencias de países como España, Francia y México sobre diferentes aspectos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza así nuestra emisión hoy jueves 8 de noviembre de 2012. Mañana los esperamos con más noticias de las regiones que componen este bello departamento. Un feliz día para todos. Aquí termina.